Yo hace unos 7 meses que estoy viniendo, uh-huh. Ya había venido anteriormente, había cortado y volví de vuelta. Uh-huh. Y ya hace 7 meses que vine. ¿Y a qué te dedicas vos? ¿Qué es lo que haces? En casa, yo soy ama de casa y después acá venimos a hacer las pizzas, uh-huh. Le damos la leche a los chicos, el sábado se cocina, uh-huh. También hay costura. Clases de apoyo. Apoyo, murga, juegan a la pelota. ¿Y ahora se están preparando para este microemprendimiento? Sí, así que ahora con toda la maquinaria van a salir mucho mejor las pizzas. Si salían lindas, ahora van a salir mucho mejor. Yo hace 7 años que estoy, empezaron mis hijos a venir primero, hace un par de años, y después yo empecé a venir, bueno, para acompañar a ellos, y ya me quedé 7 años. Uh-huh. Y bueno, y hemos haciendo muchos distintos proyectos. Y ahora empezamos con este proyecto que empezamos a hacer pizza para sostener el comedor. Y bueno, después fuimos produciendo una vez por mes, a veces. Y bueno, ahora con este microemprendimiento estamos recontentos porque venimos luchando ya hace varios tiempos que lo venimos hablando. Y bueno, ya se dio. Y bueno, esto para seguir produciendo ahora. ¿Qué pasó en tu vida de estos 7 años acá en el desayunador? A mí me cambió porque yo aprendí muchas cosas acá. Aprendimos lo que es el compañerismo, la solidaridad, trabajar con los chicos. Y bueno, de cada chico nosotros nos llevábamos algo y aprendíamos los chicos y bueno, la problemática de los chicos acá en el barrio. Yo hace 3 años que estoy acá, vengo con una rusita chica, el nene mío empezó en la huerta hace poquito, Jonathan, y bueno, lo mismo que ella, trabajar con los chicos, hacerle la comida, luchar día a día, porque hay que luchar acá con los chicos, porque hay mucha necesidad. Y ahora con esto, gracias a Dios, vamos a progresar, gracias a la gente, y bueno, y acá estamos. Hay chicos que han crecido acá en el desayunador, ¿no? Sí, como ser el hijo de Claudia, hace 13 años que viene, y así que de los 5 años que viene, tiene 18, así que... Ahora es uno más que ayuda. Uno más que ayuda, sí. Ahora anda dando vuelta un poco, pero bueno, no importa. Pero estamos re contenta con todo esto. Ya hace bastante que veníamos luchando, hacemos tapitas de alfajores también. Hay clases de apoyo, murga, fútbol. ¿Hay respuesta de la gente del barrio? Sí, somos más que... Para vender y sí. eso sí. Más que nada por la página del Facebook que lo hace Camila y vendemos mucho por ahí. Acá en el barrio muy poco. Ajá. Llevamos prepisa a las mamás y eso y las vendemos nosotras también. Y hacemos para sostener el comedor. Bien, ¿se vende bien? ¿Lo ven como una salida laboral importante? Sí, bastante importante. Sí, hemos vendido muchísimas. Una época que no hace mucho tampoco vendimos 450 prepis. Ajá. 3 días. Estuvimos, pero no importa. Hicimos un grupo y seguimos con ese grupo. Y ahora se viene una fiesta grande que son los 15 años. Y ahora se vienen los 15 años, nos preparamos con todo. Uh-huh. Ahora sí tiramos la casa por la ventana.